vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes arrancando esta semana con mucha información, con mucha actividad planteada y realizada. Arrancando, yo quería saludar a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país en estos días han mantenido una actividad impresionante. En particular, todos aquellos compañeros que están integrando comisiones del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, comisiones departamentales como la de Paysandú, que se traslada a 33, genera una actividad en común, apoyando, empujando, siendo solidarios, siendo parte de una lucha que es obviamente común. A las actividades en los barrios, en Canelones, en Rocha, en todos lados. Va creciendo el movimiento con la participación de compañeros de organizaciones sociales, de intersociales, de sindicatos, independientes, fuerzas políticas, va creciendo. A pesar de todos, a pesar de todo, porque es una causa justa y porque en este momento, capaz que ya terminó, en la torre ejecutiva se estaba definiendo el proyecto definitivo, ese que algunos quieren ver para pronunciarse, que no va a tener ningún cambio esencial, pero esto va y va. Como ha ido en otros lugares del mundo, es parte del modelo, como lo es la transformación educativa. Leí una noticia de Paraguay, en donde los sindicatos docentes generaban movilizaciones, tomaban medidas de lucha, se retiraban de algunas convocatorias a esos diálogos, denunciando, ¿qué estaban denunciando? Ni el nombre le cambian. La transformación educativa en Paraguay. O sea, abren el paquete que les llega, debe llegar por mail, debe ser un correo electrónico, lo abren y ya encuentran el título y ni eso cambian. Pero bueno, crece la resistencia, crece el movimiento, a multiplicar las actividades, a multiplicar la participación, a sacar esta lucha a la calle. Que de eso vamos a hablar también al final de la audición. En ese desarrollo de las actividades queremos anunciar ya con anticipación que las juventudes de la Unidad Popular, los jóvenes de la Unidad Popular, como todos los años, están convocando a el acto de homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. Y va a ser el viernes 7 de octubre, el 8 que hay sábado, el viernes 7 de octubre, en la Plaza Cagancha, recuperando de vuelta la calle y las plazas. Plaza Cagancha, 19 horas, viernes 7 de octubre, continuamos el legado revolucionario contra la reforma educativa, contra el ajuste, por presupuesto, contra la carestía, jóvenes de la Unidad Popular. Realmente un saludo a las juventudes que integran la Unidad Popular por reafirmar un proyecto identificado con la izquierda y con aquellos hombres que en su calidad de revolucionarios como el Che siguen marcando el camino para nuestros pueblos. Y si será importante esto, quería dar por lo menos dos puntos de la situación internacional que tienen que ver con la necesidad de reafirmar la perspectiva de la izquierda. Por un lado, volver con Haití. Decíamos que Haití está en llamas, el pueblo en la calle, no para la movilización popular. Tampoco para la ofensiva del imperialismo que ya está direccionando otra vez más tropas para la ocupación de la República Hermana de Haití. El otro día el secretario general de Naciones Unidas vergonzosamente habló de que afirmó que la insurrección popular de Haití, ese pueblo en la calle, ese pueblo rechazando a un gobierno ilegítimo, impuesto, ese pueblo que exige libertad, soberanía, autodeterminación, el secretario general de Naciones Unidas dijo que esa era la acción de las bandas armadas. Bandas armadas que existen en Haití financiadas por el imperialismo, al servicio de los gobiernos títeres. Esas son las bandas armadas de Haití. Bueno, se está generando un gran movimiento solidario con Haití en todo el mundo, en particular en esta región, y en estos días se va a hacer pública una carta de respaldo a una carta que organizaciones haitianas mandaron al secretario general de Naciones Unidas repudiando sus dichos y exigiéndole exigiendo que se deje Haití libre para que los haitianos decidan acerca de su futuro. Lo único que piden los haitianos es tener derecho a su soberanía. Mirá lo que están pidiendo. Pero este hecho que reafirma la necesidad de que, porque en este país fue parte de las tropas de ocupación de Haití. Me alegra ahora ver declaraciones de algunos actores políticos y sociales que callaron durante tanto tiempo y que algunos incluso votaban en el Parlamento el envío de las tropas. Seguramente el tiempo ayudó a la reflexión. Pero hay que sumar todas las fuerzas posibles desde la izquierda para recuperar ese sentido y sentimiento internacionalista que es parte de la mejor historia del pueblo uruguayo. Y en lo internacional también otro hecho que conmueve, ¿verdad?, que sacude las conciencias y es el resultado de la elección en Italia. El fascismo ganó en Italia. El fascismo ganó las elecciones en Italia. Y esto que puede ser tomado casi como una curiosidad y como algo folclórico, es tremendamente grave. Primero, es muy triste para Italia y para la humanidad. Y es muy grave para el futuro de nuestros pueblos. La derecha crece en el mundo. En Suecia, los nazis, porque son partidos pro-nazi, ya tienen el más del 20% del electorado y son parte del gobierno de la derecha sueca. Y en el mundo vemos cómo crecen las expresiones de la derecha, de la ultraderecha, de sectores nazis o pro-nazis. Y uno mira a Italia, aquella Italia que tuvo el Partido Comunista más grande del mundo, la Italia de los partisanos, los que ahorcaron a Mussolini en un acto de justicia, ves a Italia hoy en manos de los fascistas. ¿Y cuál es el preámbulo de esto? El retroceso de la izquierda. También Italia fue vanguardia en el aggiornamiento de la izquierda, en aquello que se llamó el eurocomunismo y que después fue degenerando en las posiciones socialdemócratas y socialliberales que han ido contagiando a gran parte de la izquierda en el mundo. Ese retroceso de la izquierda es el que favorece y le abre el camino al avance de la derecha y del fascismo. De la importancia y la imperiosa necesidad de ponernos al hombro la responsabilidad, la tarea, con entusiasmo, con convicción, con responsabilidad de reconstruir la izquierda, de reconstruir el proyecto, el programa y de recuperar la historia de la izquierda. Porque no hay otro camino para nuestros pueblos sino es la ruptura de la dependencia y la destrucción de cualquier otro proyecto, de cualquier proyecto que apunte a traer, a recuperar para la humanidad las peores páginas de la historia, como fueron las páginas del nazismo y del fascismo. En ese marco, la construcción de fuerzas, desde lo social, lo político, la recuperación, insistimos, de un programa de izquierda sin ambigüedades, ¿no? porque ahora se pone de moda construir programas con todas las miradas. Y en el mundo y en el Uruguay hay dos miradas, está la mirada de la oligarquía y está la mirada del pueblo. En común no tienen nada más que la confrontación. En estos días tenemos elementos de lucha muy concretos. Avanza la reforma educativa, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del Banco Mundial o estás del lado del pueblo? No hay lugar para el medio. No, me parece bien porque acá hay tres puntos que se cambiaron, ¿no, señores? El problema no son los puntos, es la esencia del proyecto. Lo mismo con la reforma de la seguridad social. Hemos escuchado a algunos dirigentes decir que el objetivo ahora es quitar las partes peores de este proyecto de reforma que ya el Ejecutivo tiene organizado, que va al Parlamento a principios de octubre y se votará en el correr de este año y principios del que viene. No hay que mejorarlo. A ese proyecto hay que derrotarlo. En el Parlamento no es posible, ya tienen la mayoría. Hay que derrotarlo con la lucha popular y con un plebiscito en el 2024. Quien niegue esto le está abriendo camino a la reforma de la seguridad social del gobierno, del Banco Mundial, al proyecto neoliberal. Por eso queremos hoy dejar planteada una convocatoria que para nosotros es muy importante, que es la convocatoria para el próximo 12 de octubre, que es el tiempo en el que más o menos estará entrando el proyecto del Poder Ejecutivo al Parlamento, a movilizarnos todos al Parlamento a expresar un claro rechazo a este proyecto. Este proyecto no se negocia. No se negocia y no se mejora, porque su esencia es golpear a los trabajadores, favorecer a las AFAP, quitar derechos, condenar a los trabajadores a trabajar toda su vida y a cobrar pensiones y jubilaciones de miseria. No hay negociación en ese terreno. El camino es la lucha y por eso nos estamos convocando el 12 de octubre, está convocando el Mondes y nos sumamos a esa convocatoria como parte del Mondes que somos, a poner todas nuestras fuerzas de aquí al 12 a organizarnos para movilizarnos desde cada barrio, desde cada pueblo cercano a Montevideo, para colocar en el frente al poder legislativo y a los legisladores un mensaje claro desde abajo, desde el pueblo, de las organizaciones de base, de los sectores sociales y políticos que rechazamos este modelo, es decir, que acá va a haber lucha, que acá va a haber oposición y que en el 2024 va a haber un plebiscito para tirar abajo esta reforma neoliberal, para colocar el proyecto alternativo de una seguridad social justa, solidaria, estatal, intergeneracional, que es el proyecto elaborado por los trabajadores de ATCS, y para eliminar para siempre de esta tierra el sistema de las AFAP. Ese sistema que, como bien lo denunciaba el contador Fred acá, es un gran negocio para el sistema financiero. Nos vamos quedando por aquí, compañeros, compañeros, oyentes, amigos, y nos reencontramos todos los mediodías con la audición del 26 de marzo a las 12 y cuarto y los domingos 9 y media también acá en la 36 con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta la próxima.